Hola Pepe, hola a toda la audiencia de Farco. En este caso estamos en comunicación porque hay novedades importantes en la causa de la mujer de la ciudad de San Lorenzo que está desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011. La causa de Paula Perazzi tuvo una última noticia importante para la familia porque la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe decidió anular el fallo con el cual el juez Adolfo Prunoto Laborde de la ciudad de Rosario había dejado en libertad a todos los acusados por la desaparición de Paula. Esta era una noticia que se venía esperando tanto por parte de los abogados como por parte de la familia Perazzi. Prunoto Laborde había decidido que los 8 procesados por la desaparición y muerte de Paula Perazzi quedaran en libertad en agosto pasado, luego de estar 4 meses detenidos. Tenemos que recordar que entre ellos hay 5 policías y 3 civiles. Estas 8 personas están acusadas de participar de alguna manera de lo que fue la muerte de Paula, luego de que la obligaran a provocarle un aborto contra su voluntad, porque Paula estaba embarazada de 6 semanas al momento de desaparecer. En esto participaron Gabriel Strumia y Roxana Mitchell, que son los civiles que están acusados. Él sería su amante y la mujer la esposa de su amante, Gabriel Strumia. Y también están acusados 5 policías que, según la justicia, participaron en lo que tuvo que ver con la desaparición y también con el encubrimiento de este caso. Luego de conocer la noticia de la decisión de la Suprema Corte, hablamos con Alberto Perazzi, el padre de Paula, que es quien levanta las banderas para pedir justicia por su hija, que está desaparecida desde hace más de 4 años. Él viene llevando adelante esta lucha y esto nos dijo. Era un poco lo que esperábamos, pero sí también teníamos desconfianza de que pudiera ser de esta manera, pero gracias a Dios fue rotundo todo esto y bueno, es un paso más y espero que de aquí en más ahora se vayan cambiando las cosas y como quien dice, se empieza a trabajar sobre la verdad y no sobre el paso de silencio que hay detrás de todo esto. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe ahora es la que tiene que elevar esta causa a un nuevo tribunal para que se decida si todos estos acusados deben estar en libertad o no para esperar el juicio por la desaparición de Paula. Desde FM por Yahoo, informó Flavia Campeis.